que nada era cierto y entras en mi sueño. Siento tu mirada y al verte reflejada no sé qué hacer, apuro otra cara. Vuelvo a las andadas y no me importa nada, joderme bien. Vuelvo a ser el preso de tu palabra, sigo derramando mi ser. Un día tras otro al despertar, saco de este juego la última carta. Tengo ganas de enloquecer, no es para mí el camino de vuelta hacia atrás. Suelo, pensando en la vida que quiero, salgo de mis sueños. Vengo de bajada, le pego otra patada a mi ser, daré 40 puñaladas. Vuelvo a las andadas y no.